Albaquía es la muestra artística en homenaje al escritor cuencano César Dávila Andrade, que se inaugurará el jueves 16 de agosto y se extenderá hasta el 17 de septiembre en la Sala Villafuerte de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Para los mentalizadores de la exposición, es una forma de acercarse al gran talento del creador en el marco del centenario de su nacimiento. A 100 años de conmemorar el natalicio de César Dávila Andrade el próximo 5 de octubre, quizá aún sea muy temprano para entender su obra. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el curador, crítico de arte, artista e investigador Juan Pablo Ordóñez, quien junto al cineasta Mario Vázquez idearon Albaquía, biografía elevada a exposición de arte del escritor cuencano. Esta exposición es el resultado de una investigación que, por ejemplo, para Juan Pablo Vázquez, inició hace 15 años, tiempo en el que ha recopilado entrevistas a amigos y estudiosos de Dávila Andrade, entre ellos Jorge Enrique Adum y María Augusta Veintimilla. Estos archivos audiovisuales forman parte de la muestra, al igual que algunos recortes de revistas, diarios, publicaciones, fotografías e incluso cartas del poeta cuencano. Más de Cuenca, la exposición recorre Mérida, Caracas, Quito y Guayaquil, lugares en los que el poeta era conocido. La exposición tendrá vitrinas dedicadas a la fotografía, documentos personales y a su más destacado poema, Boletín y Elegía de las Mitas. César Dávila Andrade nació en Cuenca el 5 de octubre de 1918 y murió en Caracas el 2 de mayo de 1967. Poeta, escritor y ensayista, fue uno de los escritores ecuatorianos más representativos y señalado como el mayor representante del relato breve ecuatoriano. Su obra se cataloga en las corrientes literarias neorromántica y neosurrealista. Después de un fugaz paso por Guayaquil, se trasladó a Quito en 1951 y allí ensayó diversas ocupaciones hasta que finalmente emigró a Venezuela junto a su esposa Isabel Córdoba, radicándose en Caracas, ciudad en la que trabajó de periodista hasta su suicidio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.